Tiene que ver con el alma, amor, que no te vayas, la caída del sol, algunos barcos, los poemas de Akhmátova, cierto dolor, amor, por lo que fuimos, Marruecos para el mediodía. Tiene que ver con Akhmátova, amor, que no te vayas. La cobardía no te sienta bien, no te hace más hermosa. El paisaje, amor, es eso. Las AM y la programación nocturna, la música de Shostakovich y los comisarios, amor, es eso. Tiene que ver con el paisaje, amor, los pescadores, las cartas manuscritas de París, paisajes de azotea, ropas mezcladas al olor de las 7 de la tarde, los labios de Alicia aprisionados. Tiene que ver con el alma, amor, que no te vayas. Extrañarías los aeropuertos, amor, las orquestas sinfónicas, las músicas sobre el amor en idiomas extraños. Tiene que ver con el idioma, amor, para nombrar la prisión de los labios de Alicia, el dolor de lo que fuimos, con el alma en ciertos poemas de Akhmátova.